Puedo ser el ave que caerá, abatido y derrotado como caen los demás. Puedo ser la lluvia que no cesará de teñir de tristeza esta ciudad. Y en cualquier rincón hay una razón para seguir muy lejos de aquí.